Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y restaurante Lick and Ride 2 presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. 10 de la mañana con 30 minutos, 10 de la mañana con 30 minutos. Ya comienza Impacto Regional de este sábado 18 de julio del 2020 con los temas que están en la contingencia y que son motivo de comentarios en Radios Mágica y Amiga. Todos los sábados en horario prime a contar de las 10:30 de la mañana. Hablaremos de los siguientes temas. El 10% está dejando una pandemia política. El desorden del gobierno es total. Estamos en una gravísima crisis. En Chile hay cerca de 2 millones de cesantes. Las bencineras al parecer han sido el dulce de los delincuentes. La catástrofe de la pandemia del COVID-19 ha afectado a todo el mundo. En cada país hay decenas o cientos de miles de infectados y miles de muertos. La pandemia sigue azotando a nuestro país. La cosa sigue igual de mala. La catástrofe de la pandemia se ensaña en las comunas más vulnerables. La gente, efectivamente, en las comunas más vulnerables de la zona, en la región metropolitana, sector sur, por ejemplo, realmente ahí se vio. También los adultos mayores han sufrido mucho con esta situación, esta catástrofe de la pandemia del coronavirus. Ahí se ve que realmente hace muchos años, no en este gobierno nomás, muchos años que los abuelitos, estos viejos que a veces molestan a las nueras en la casa, lo único que quieren es que se vayan a un asilo, a una casa de reposo, qué sé yo, porque molestan estos viejos o las mismas mujeres ya que tienen edad. Eso. Y ahí está, pues. Muchas personas fallecidas de la tercera o cuarta edad. Bueno, es una crisis muy amplia. La cifra del desempleo se dice que son consecuencia de todo lo que pasa, porque es una crisis muy amplia. Muchas personas entendida en salud dicen que no se están entregando cifras reales de infectados y muertos. La situación es muy grave con esta catástrofe de la pandemia. La gente no tiene que comer, la economía, la cesantía y además la delincuencia se desploma la economía chilena. La catástrofe de la pandemia del coronavirus ha alterado dramáticamente la vida de toda la población del país. La otra cara de la pandemia tal vez pese mucho más que la sanitaria, que es la situación laboral, económica, la angustia y la violencia intrafamiliar. Claro, la pandemia es un tsunami. Al gobierno no se le cree. Los parlamentarios dicen mucho que viven en el limbo. La delincuencia y el narcotráfico crecen a diario. Es muy difícil la situación que están viviendo los chilenos aquí en la región del Maule y también en el país. Reitero, las cifras que entrega el gobierno regional están dispares, muy dispares, tanto de los muertos y también de los que contagiados. De eso hablaremos y mucho más. Y ahora usted escucha este tema, señora, señor, relacionado con lo que estamos viendo con la pandemia. Nosotros totalmente, por supuesto, aquí preparados y con todo lo que se requiere para esta situación. Tenemos gel, lisofor, guante. ¿Y estamos con quién? A siete pasos, don Alexander Encina, nuestro equipo de hoy día que va a trabajar para usted, señora, señor. Allá abajo, en el primer piso, como siempre, don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Ahora sí, vamos y ya regresaremos con Impacto Regional de hoy, sábado 18 de julio del 2020, aquí, en sus radios Mágica y Amiga. Lava bien juntos lo vamos a lograr. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Restaurant Lican Rai 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Monkey Coffee, de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Y Alex Las Heras, restaurante de comida rápida, los espera en calle 7 Norte 1246, entre 5, 7 y 6 Oriente. Años de experiencia nos avalan. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.cindependencia.cl. Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados, en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Escuchando el tema, señora, señor, de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos aquí en nuestro país y en el mundo. Realmente ya le voy a entregar las cifras tanto en el mundo y aquí en Chile también, lo que pasa con los decesos y también con los infectados con este bicho, señora, señor, que realmente ha preocupado a toda la gente a nivel nacional e internacional. Sí, hemos estado con muchos temas, usted escucha el tema a esta hora, que realmente de la pandemia. Vamos a escuchar un segundito, a ver. Tus manos, cuida tu familia, si estamos juntos lo vamos a lograr. Quédate, quédate en casa, te tienes que cuidar. Lava bien tus manos. Te quiero contar la siguiente información. Visitan obras del nuevo CEFAN de la Bicentenario de Talca. El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, junto al vicepresidente ejecutivo de la Inmobiliaria Independencia, Fernando Leiva, acompañado de otras autoridades, realizaron una visita de inspección a las obras de construcción del nuevo Centro de Salud Familiar CEFAN, el cual estará ubicado en el sector de la Bicentenario de esta ciudad capital. El alcalde, Juan Carlos Díaz, dijo que este CEFAN va a atender unas 20.000 personas del sector nororiente, pero lo más importante es que se está logrando un anhelo de todos los vecinos. Juan Carlos Díaz recordó que, con el apoyo de la constructora de Independencia, que no solo construye casas, sino tiene que una responsabilidad social enorme, ya que hace poco tiempo se logró construir una dependencia de la municipalidad con todos los servicios, una farmacia y una capilla. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la constructora Independencia, Fernando Leiva, señaló que hace rato viene dando apoyos concretos y que quedarán en el tiempo. Aquí no se trata solo de construir casas, ya que hay que construir ciudad. También hay que acercar los servicios a los barrios para que sean más amigables. Leiva aseguró que este centro estará listo en 2 semanas más. Y ahora lo que viene es la implementación y con este CEFAN darle a la Autoridad de Salud una opción más para que puedan atender a la comunidad en esta crisis causada por la pandemia que Chile y la región está viviendo. Así es la situación que estamos nosotros contando a esta hora en Radios Mágica y Amiga en este programa Impacto Regional. Vamos a hacer algunos saludos de inmediato porque ya estamos para saludar la gente que nos está ya para conversar con ellos distintos temas que le hemos entregado en titulares. Nosotros queremos saludar a don Luis Lineros, un buen amigo por intermedio de este programa. Saluda con efecto a Gloria Carrasco, le dicen con cariño la patrona, le dice él. Don Néstor Hernández, saluda a su hija Alejandra. Otro saludo, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz, y se suman Yasna Ramos y Luz María González. Bueno, ya tenemos otros saludos. Este programa saluda a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Bien, ya son 20 minutos para las 11 de la mañana, 20 minutos para las 11 de la mañana. Saludamos en este programa Impacto Regional de hoy sábado 18 de julio del 2020 a la doctora Margarita Aliaga. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarla. Buenos días, Moisés, muy bien. Un agrado, señora Margarita, como siempre, ella es la subdirectora de gestión del Servicio de Salud del Maule. Y en la otra línea, tenemos todas las líneas ocupadas en esta jornada de 18 de julio. En la otra línea saludamos de inmediato quien tiene siempre la fineza, la caballerosidad. Ojalá que todo y muchos alcaldes y autoridades del gobierno regional sean como él. No para golpearle la espalda, ni mucho menos, pero es que lo vemos recorriendo Talca y en diferentes servicios públicos para que la comuna de Pelarco y también la región del Maule, porque él es el presidente de la Asociación de Municipalidades de esta región del Maule, don Bernardo Vázquez. ¿Cómo está, alcalde? Gusto saludarlo, un abrazo. Muy buenos días, Moisés. Aquí mi señora me tiene lavando las 12 de la mañana, pero bien, todo muy bien. Muchas gracias. Alcalde, ¿sabe qué? Estamos un poquito, a ver si lo podemos nuevamente. ¿Cómo le va, alcalde? Me escuchó porque estaba lavando la loza, Moisés, porque aquí me tienen en la casa lavando la loza, pero bien, nos muy pasa, bien. Nos pasa a todo, alcalde, en todo caso. A todos los que están escuchando la radio. No es el único. ¿Qué le parece, señora Margarita? Pero sí, todos tenemos que hacer lo mismo. Oiga, señora Margarita, vamos de inmediato a los temas porque realmente hay varios y la gente está muy preocupada. Le pregunto, por ejemplo, a una persona que sabe y que realmente ella ha estado mucho tiempo también en la profesión, como es, ella es doctora. Muchas críticas y observaciones se manifiestan por distintos sectores a las cifras que entrega el Ministerio de Salud Pública en forma diaria. Muchos piensan que se oculta información. ¿A qué cree usted, señora Margarita, que se debe ello? A ver, yo creo que ha habido... Uno es la información de los fallecidos, que ahí ha habido variaciones dependiendo de qué es lo que se dé, el certificado de función con sospecha, hasta que, y después hay que revisarlo y cruzarlo con las cifras, con los exámenes y realmente confirmarlo. Y es ahí donde ha habido... han ido transparentando que hay menos o hay más. Y lo segundo son las cifras en los exámenes que hacemos en la región, que a veces varía con lo que da el ministerio. Y eso se debe a que muchas personas se hacen exámenes en otras regiones, pero tienen su domicilio habitual en la región, por lo tanto, por eso no calzan las cifras de repente, pero en el fondo lo que se pone como cifras de enfermos es por el domicilio que tiene, independiente de donde se tome la muestra o donde estén viviendo en este minuto. La pandemia es un tsunami, al gobierno no se le cree, los parlamentarios viven en el limbo, la delincuencia y el narcotráfico crecen a diario. Es muy difícil la situación que está ocurriendo en la región del Maule y el país. Es solo escuchar las noticias nomás. Realmente es terrible lo que está pasando. Y más encima, Bernardo Vázquez, tenemos a militares, carabineros y policías de investigaciones de Chile con esta situación. Esto se debe... a la falta de confianza y credibilidad de las autoridades lo que está pasando, Bernardo Vázquez? Bueno, yo creo que este es un cóctel perfecto lo que está sucediendo hoy día, primero para la delincuencia, para el narcotráfico. La verdad es que es cosa de ver la cantidad de asaltos que hoy día tenemos en las diferentes comunas, y lamentablemente hoy día, lo que dice usted es cierto, tenemos carabineros, tenemos policía de investigaciones, tenemos militares, pero la verdad es que en la dotación, lamentablemente, todavía no es el 100%, porque gran parte de ellos siguen, igual como la gran mayoría de los funcionarios del Estado, 14 días afuera, 14 días ejerciendo sus funciones, y eso obviamente que limita las funciones de seguridad, y eso también hace que gran parte de la comunidad tenga una sensación de inseguridad, que no es menor, porque ya lo estamos viendo, que efectivamente hoy día el cóctel perfecto de esta situación obviamente pasa por una cantidad de asaltos bastante importante en diferentes sectores, no solamente de Talca, sino que de nuestras diferentes comunas rurales, y eso es tremendamente lamentable, porque asaltan y dañan sobre todo a las personas que con mucho esfuerzo hoy día están y siguen trabajando para ganar el sustento de sus vidas. Bueno, yo le quiero contar, una persona de un muy buen amigo fue a Santiago a quimioterapia en Santiago ayer. De regreso a Talca, señora Margarita Aliaga, Bernardo Vázquez, se demoró cerca de 15 horas en llegar a su casa. Gran taco de casi 15 horas en Angostura. Un control sanitario muy mal planteado por las autoridades. Bueno, ¿cuánto no? Hace mucho tiempo que están en eso. Y muy pocas personas haciendo el control. 4 de la mañana regresa a su casa. Mal diseño para enfermos y ambulancia en medio del taco. Con enfermos, inclusive, me mandan fotos, señora Margarita Aliaga. ¿Qué podemos hacer por la misma miércoles para que la gente y estas cosas no sucedan en nuestro país, en nuestro chilito, por favor? Bueno, en realidad yo creo que la gente todavía no le toma el peso de lo que significa esta pandemia. Hemos tratado de hacer tomar todos los resguardos para que no nos contagiemos, pero la gente sigue saliendo y pasan estas cosas con los pacientes, que son los que tienen que urgentemente ir. Las ambulancias deberían tener paso no con control, para poder no tener esas grandes esperas, pero realmente pareciera que en Angostura no es la mejor parte donde deberían tener el control sanitario, sino que antes de llegar a Angostura deberían, a las salidas de cada una de las ciudades, tener el control sanitario para que la gente logre no salir. Pero si juntamos todos en una misma parte, vamos a tener estos problemas. Don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco y presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina, yo a usted lo he visto hace bastante tiempo insistiendo en que deben declarar zona cuarentena obligatoria en algunas comunas, en otras focalizadas aquí en la región del Maule, ya que advierten que los contagios y las muertes han aumentado y acusan de que se están tomando menos PCR experto, y por esa razón los números reflejan menos casos por COVID-19. ¿Qué hacemos para que nos hagan caso? ¿Cómo presionarnos al Ministerio de Salud, Bernardo Vázquez? Bueno, Moisés, mira, yo creo que, a ver, esta pandemia, y la doctora Margarita Aliaga, más que nadie, ella sabe, porque ha estado ahí una de las actores principales justamente en poder trabajar en esta pandemia. Primero, esto es del día a día, semana a semana. La realidad que hoy día estamos viviendo es muy diferente a la realidad que vivíamos a principios de junio, a mitad de mayo. O sea, toda la semana ha tenido diferentes realidades, y cada semana, obviamente, como dice el dicho, cada día tiene su afán. Hoy día, yo en lo personal siento que, a ver, quiero ponerme en contexto primero. La gente que se hacía los PCR, y aquí Margarita más que nadie sabe, la gente que se hacía los PCR eran porque eran personas que tenían síntomas, llegaban a los centros de salud para realizarse dichos PCR, y muchos de ellos obviamente que salían positivos e inmediatamente quedaban en cuarentena. Pero tenían que tener obviamente síntomas. Hoy día cambió también un poco la normativa de parte del ministerio, y hace 2 semanas atrás una de las cosas que nos dijeron, bueno, empiecen a hacer PCR masivos. Y es así como ahuyentar que las ferias colocaron una especie de tiendas de campaña y se empezaron a hacer PCR masivos a todas las personas que quisieran hacerse PCR masivo. También sucedió en San Clemente. Y obviamente que ya se ha estado flexibilizando el hecho de que se pudieran hacer PCR mayor. Eso significa que en algunas comunas ha aumentado la cantidad de casos, básicamente porque se empezaron a hacer más cantidad de PCR. Dos semanas atrás se estaban haciendo menos cantidad de PCR, porque también la gente no llegaba a los centros de salud, porque la gente también, sabiendo que iban a estar en cuarentena, preferían no hacerse dicho examen. Por lo tanto, hoy día se está haciendo más masivo. Por lo tanto, no es de extrañar que los próximos días empiece a aumentar. Ahora, lo que sí me extraña a mí, que de parte de la Seremi Salud aquí a nivel regional, por ejemplo, lo coloco en el contexto de Velarco, nosotros tenemos 6 positivos hoy día, y en el recuento al día siguiente aparecen 3. Teníamos 6. Al día siguiente aparecen 2. Al otro día siguiente aparece 1. Y ahí completamos los 6. Por lo tanto, la información que está entregando la Seremi, no entiendo por qué es tan parcializada y no salen de una con la cantidad de casos que aparecen. Pero bueno, lo más importante hoy día, que todo día tiene su afán, todos los días hay que ir contextualizando. Y adicionalmente, el día martes tuvimos una reunión donde participó el intendente, el director de Servicio de Salud, la Seremi, con todos los actores a nivel nacional y con la subsecretaria Paula Daza, para hablar y empezar a trabajar lo que es desconfinamiento de las regiones. Y adicionalmente ayer, que lamentablemente no pude asistir porque estaba la visita del ministro de Agricultura en la comuna, también se hizo una reunión con el ministro París y con todos los alcaldes del país también, para exponerle el mismo plan de desconfinamiento. Yo creo que también es bueno empezar a trabajar porque, insisto, todos los días tiene su afán y todos los días va cambiando mucho este tema. Y lo más importante, primero, es la seguridad, que la gente no se confíe, y segundo, que la gente tome todas las medidas, obviamente, para no seguir contagiándose. Esto no ha terminado, esto continúa, pero obviamente que también tenemos que empezar a, entre comillas, vivir una cierta normalidad. Don Bernardo Vázquez, señora Margarita Aliaga, y esta pregunta es por lo siguiente, y se lo voy a contar también a nuestros auditores y a ustedes dos también. El 12, ponga atención, Bernardo Vázquez, el 12 de junio, la región del Maule, el 12 de junio, la región del Maule, casos confirmados 2.844, fallecidos 29, Talca 535 casos, y un mes después en la región, Bernardo Vázquez, 7.156, fallecidos 94, casos Talca 1.373, la región casi ha triplicado sus casos, los fallecidos casi 5 veces y Talca casi triplica. ¿Estamos abandonados del gobierno, Bernardo Vázquez, con esta cifra que le estoy dando? Mira, lo que pasa, Moisés, que también hay que tener claro que la cifra, cuando uno lee el total, es el total de contagiados durante la pandemia. Pero hoy día lo más importante es saber, y eso lamentablemente queda atrás en una letra más chica, pero ¿cuántos casos son activos en Talca? ¿Cuántos casos realmente? Y eso a lo mejor la doctora Margarita Aliaga tiene esa información. Por lo tanto, en la práctica, no es que hoy día tengamos 1.000 y tantas personas activas. Hoy día lo más probable es que tengamos, no sé, desconozco, 100 y tantas personas activas, no sé cuántos serán, para qué voy a mentir, pero obviamente que no tenemos la cantidad, no son 1.000 y tantas personas que están activas, eso quiero decir. Por lo tanto, la información es el total desde el comienzo del día 1 de esa pandemia hasta el día de ahora. Y eso obviamente que lo informen también cuando uno lo lee y no entiende dicho informe, obviamente que se sorprende porque encuentra una cantidad muy abultada de personas que están contagiadas, y en la práctica hay una cantidad importante de esas personas que ya están recuperadas. Por lo tanto, eso también habla de que la población de repente se empieza a desesperar cuando ve mucha cantidad, sabiendo que en la práctica no es ni siquiera la mitad de aquellas personas que hoy día están positivas y el resto está recuperada. Gracias, Bernardo. Me llegan gente a agradecer también a los dos, Bernardo Vázquez, también a la ciudad Margarita. Es que sí, voy con la ciudad Margarita inmediatamente, pero me llegan muchos mensajes de que dicen que la Seremi no transparenta los datos. Lo que hace es engañar al sistema y a la comunidad organizada. Eso lo quiero contar. Señora Margarita, usted tiene la palabra. A ver, yo concuerdo un poco con lo que dice Bernardo Vázquez. Estas próximas dos semanas, lo más probable que nosotros vamos a transparentar muchos casos positivos, y no es para alarma de la población, sino que porque estamos tomando muestras muy dirigidas en hogares protegidos, en centros de larga estadía. Hemos ido intencionalmente, y la Seremi, hacia las ferias, hacia lugares en que la gente no está yendo específicamente, sino que es gente sin síntomas, pero estamos tratando de pesquisar si se nos está pasando algún paciente con COVID. Es una enfermedad tremendamente contagiosa. Por lo tanto, tenemos que ir a buscarla en esta etapa. Hemos llegado a aumentar mucho nuestros pacientes positivos, pero eso no significa que esos pacientes se nos estén agravando. Hemos bajado mucho la cantidad de pacientes que tenemos conectados a ventilación mecánica. Tenemos bastante posibilidad de ventiladores mecánicos desocupados en este momento en el hospital. Antes teníamos más o menos ocupación en el 90%, en este minuto estamos en el 70%. Por lo tanto, estamos buscando, hay muchos pacientes positivos, pero no se están agravando. Por lo tanto, eso significa que estamos controlando un poco esta pandemia. Señora Margarita, especialmente le quiero hacer esta pregunta a don Bernardo Vázquez, para ver si tengo la respuesta de la señora Margarita Aliaga. Don Bernardo, usted, un hombre que escucha muchas radios, se entera mucho en las noticias por la televisión y también por los diarios, me gustaría saber, ya que tanto lo anunció el ministro de Salud Pública o la doctora Daza, ¿qué recursos le han asignado a la atención primaria para llevar a cabo el protocolo de trazabilidad que acaba de llegarles, posiblemente lo que han dicho algunas personas? ¿Cuántos millones le llegó a su comuna, a Bernardo Vázquez? Bueno, Moisés, mira, lamentablemente, y esa es una crítica que lo empezamos todos los municipios a hacer desde el primer día, yo creo que el tema de la trazabilidad y de la información siempre debería haber sido en la salud primaria. ¿Por qué? Porque obviamente que es el primer eslabón de la salud que las personas tienen. ¿Dónde llegan las personas en primera instancia? A los consultorios. No siempre llegan al hospital, por razones lógicas. Muchas comunas no tenemos hospitales y solamente tenemos consultorios, por lo tanto la gente llega a los consultorios y esa es la primera barrera de salud que tienen las personas. Por lo tanto, desde el primer día siempre lo dijimos y lamentablemente ahí no nos escucharon oportunamente, que esto debería haber partido la trazabilidad a través de la salud primaria. Y efectivamente lo que dice usted es muy cierto, hace dos semanas atrás ya el ministerio decidió y mandó recursos que lamentablemente, bueno, todos los recursos siempre decimos que muy poco, ya se agradece que lleguen los recursos, pero en la práctica tampoco quedó muy claro bajo qué condicionante le mandaron recursos, porque, por ejemplo, yo tengo, no sé caso fue por per cápita, por la cantidad de inscritos, por la cantidad de contagios, la verdad es que eso tampoco quedó muy claro, y obviamente que ahí se produce lamentablemente una tremenda brecha de desigualdad en diferentes comunas. Por ejemplo, comunas más chicas, comunas con menor per cápita de pacientes que Pelarco, reciben más recursos que nosotros que tenemos en otras comunas más per cápita, no sé si me entienden. Pero la verdad es que nunca, siempre preguntamos bajo qué lógica es la distribución de los recursos y lamentablemente no tuvimos esa información. Lo más importante, esos pocos recursos obviamente que tenemos que destinarlo y enfocarlo justamente a esa trazabilidad que es tan importante, y vuelvo a insistir, lo que dice Margarita es muy cierto, no nos extrañemos que la próxima semana empecemos a aumentar la cantidad de contagiados, porque efectivamente así es, Y eso pasó, y lo vuelvo a colocar como ejemplo, en Pelarco, en un sector tuvimos tres familias muy grandes que resultaron positivas, familias completas. Y empezamos a hacer PCR masivos a toda esa población, a todo ese lugar donde estaban esas familias. En una empresa agrícola aparecieron dos. Ayer ya hicimos también un testeo masivo de PCR a aquella gente que trabaja en dicha empresa agrícola. Por lo tanto, obviamente que por lógica, si empezamos a buscar, vamos a encontrar más contagiados. Señora, pero ¿nos puede transparentar cuánto fue los recursos que le llegaron para la Sí, me recuerdo muy bien cuando todo Chile comenzaron los servicios de atención primaria, los consultorios, la gente, a decir cuando llevábamos 60.000 contagiados, 60.000. Imagínese lo que estoy hablando, Bernardo Vázquez, que ya era hora que comenzaran a trabajar también con la atención primaria, con los consultorios, pero fueron escuchados ahora. ¿Para qué le digo? A los cuatro vientos, quería decir otra cosa, otra palabra, pero es muy fea, ya que estamos trabajando con los consultorios, que haciendo la trazabilidad. ¿Está perdida o no está perdida la trazabilidad, Bernardo Vázquez? A ver, la trazabilidad yo creo que se perdió hace mucho tiempo, sabiendo la cantidad de gente que hay. Lo más importante es que ahora es cerrar los núcleos, cerrar el espacio donde está aquella persona positiva, que todos sus contactos más estrechos también estén realmente focalizados y hacerle un seguimiento como corresponde. En lo que respecta a la cantidad de financiamiento que nos llegó, fue 1.000.000 y fracción. Obviamente que con 1.000.000 y fracción, básicamente destinado a pagar teléfono, porque obviamente que tenemos que tener ahí una enfermera, tenemos que tener personas que estén llamando continuamente a los contactos estrechos, llamando también, empezando a cerrar el ciclo, cerrando el anillo, digamos, de aquella persona que está infectada, y obviamente que hay que hacerle el seguimiento completo. Yo sé que también la Seremi de Salud, que lamentablemente no sé cómo trabajan, porque la verdad es que no tengo esa información, pero también ha contratado una cantidad de gente importante para hacer la trazabilidad, y obviamente que algo que lo pedimos insistentemente y que lamentablemente todavía no se ha dado, es crear o contratar estas residencias sanitarias ya más en las comunas. ¿Por qué? Porque esta semana tuvimos que mandar dos o tres personas de nuestra comuna de Pelarco a Curicó, y obviamente que lo sacamos, entre comillas, de su entorno. Yo siempre decía, qué mejor tenerlo en una residencia sanitaria en su propia localidad, en su propia comuna, para que no salga, y obviamente que eso también debilita un poco el sistema familiar. Voy a ir con la señora Margarita. Señora Margarita, mientras la autoridad de salud no transparente los datos, es difícil evaluar el pronóstico de la pandemia en la región. Además, incoherencia en la entrega de resultados, que más parece que juegan con la entrega de resultados. Un día entregan pocos resultados que no se explican su significado y al otro día se disparan, lo que hace pensar que la autoridad sanitaria los entrega cuando quiere. Tampoco han transparentado la entrega de recursos para la implementación del plan de trazabilidad en el territorio, considerando que la atención primaria mantiene un gran porcentaje de su personal en cuarentena, lo que no ha dicho Bernardo Vázquez como presidente de la Asociación Regional del Maule, desde marzo en sus casas. Es necesario conocer números de exámenes diarios tomados por región y comunas, conocer los positivos por comunas, conocer fallecidos por comunas, caso índice y derivados de ellos. Me gustaría saber, señora Margarita Aliaga, qué equipo de matemáticos y epidemiólogos de las universidades locales están trabajando y haciendo sus aportes a la región. Margarita Aliaga tiene la palabra. Que estaba preguntando usted y Bernardo, que cómo se repartieron las platas desde el ministerio para hacer la trazabilidad a las comunas. Lo que a nosotros se nos dijo, que la repartición no había sido por per cápita, sino que por casos activos en el momento de la repartición. Eso fue lo que se tomó en cuenta para poder repartir plata. Y que eso va a ir cambiando a medida que hagan una segunda repartición de dinero, dependiendo de los casos activos que tenga cada una de las comunas. Y eso fue lo que se tomó en cuenta. Lo otro, como que se llama, es que usted dice, a ver, nosotros como tenemos los laboratorios y tenemos un número de positivos al día, pero depende del horario de corte, es si entran o no entran en el reporte del día siguiente. Y por eso que hay cambios en los números. No es problema matemático que se reste o se sume, sino que depende del horario de corte. Si yo tengo 100 exámenes a las 5 de la tarde y después de las 5 de la tarde tengo 50 más positivos, si yo hago el corte a las 5 de la tarde voy a tener que reportar 100. Si yo lo tomara después, hasta después de las 5 de la tarde, voy a tener que reportar los 150. Por lo tanto, hay un horario de corte y por eso es la diferencia. Las comunas siguen teniendo el acceso para ver los positivos y son a las 7, a las 8, a las 9, van a saber que tienen más positivos en su comuna, pero no es porque la Seremi los esté escondiendo, sino que uno tiene que tener un horario de corte en todo el país para poder hacer dar las cifras al día siguiente. Esa es la diferencia que hay en las cifras. La comuna tiene cifras distintas porque ellos pueden ver el examen al minuto que está reportado. En cambio, el reporte diario que hace el ministerio tiene horario de corte y el mismo corte para todas las comunas del país. Señora Margarita, ¿qué expertos regionales apoyan al análisis de la pandemia regional? A ver, Seremi tiene un equipo de epidemiólogos y tiene gente contratada para hacer el seguimiento. Esto depende absolutamente de ellos. Nuestra labor es apoyar en la toma de muestras en toda la parte técnica hacia la atención primaria y con el análisis de muestras en nuestros laboratorios en este minuto. Don Bernardo Vázquez, realmente está la pandemia de esto del 10%, el retiro del 10% de la AFP, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, que generó una pandemia o terremoto político con la renuncia, con amenazas, y ahora serán los honorables los que tienen la palabra para los que tendrán que votar a favor o rechazan. Bueno, con la mano en el corazón, ¿cree usted que finalmente se aprobará el retiro del 10%, Bernardo Vázquez? O sea, claramente ya con el anuncio del senador Moreira y el anuncio del senador Castro, claramente se va a aprobar ese 10%. Eso ya yo creo que es un hecho. Yo tengo una opinión muy personal. En octubre estábamos todos, estaba toda la gente en la calle y la discusión política era mejorar las pensiones. Fíjese que un dato. Si hoy día la gente, ¿cuánto porcentaje de gente va a retirar ese 10% y va a quedar en cero en sus pensiones? En cero. Más del 27%. ¿Cuántos de las personas van a quedar con menos del 50% de sus pensiones? Más del 44%. ¿Por qué? Porque la verdad es que hoy día no. Toda la gente dice, pucha, qué bueno, y que encuentro que puede ser lógico, voy a sacar mi 10%, voy a retirar mi 10%. Todas las personas, inclusive las personas que tienen. Voy a poner un caso muy extremo y con todo respeto que me merece la doctora Margarita Aliaga. ¿Por qué la doctora Margarita Aliaga puede sacar su 10%? Que lo más probable que sea el tope, los 4 millones y tanto. ¿Por qué tendría que ella que sacarlo? ¿Por qué tendría yo que sacarlo? ¿Por qué tendría que los parlamentarios sacar el 10%? Obviamente que eso no es igualitario. Las personas que ganan más no tienen por qué sacar su 10%, creo yo en lo personal. Todo lo contrario. Si aquí supuestamente es un proyecto para ir en ayuda de las personas que están sufriendo y que están con problemas de liquidez. Entonces, la verdad es que yo en lo personal no he encontrado a ningún parlamentario, lo más que defienden el 10%, que digan que es un muy buen proyecto. Al revés, se está legislando sabiendo que es un tema muy populista, porque la gente obviamente que apoya este tema y claramente lo apoya, eso nadie lo puede discutir. Pero hoy día el fondo del tema es que aquí, en la práctica, la gente en general lo que va a retirar de su ahorro es muy poco. Y lo que adicionalmente le va a quedar en su ahorro, para una gran cantidad, incluso van a quedar en cero. Entonces, sinceramente, para los aplausos, para las tribunas, es muy fácil decir yo apruebo y estoy con la gente, estoy con el pueblo. Pero hoy día en la práctica Yo creo que esa no es la solución. Yo creo que la solución es crear una red social importante, que lamentablemente el gobierno ha sido muy tardío en ese sentido, ha dado a cuentagotas, y eso claramente ha sido el gran problema, y por eso hoy día está este proyecto en la puerta del horno para salir. Pero lamentablemente yo creo que, sinceramente, y con la mano en el corazón, y aunque sea muy impopular lo que estoy diciendo, este no es la solución real para las personas que hoy día lo están pasando mal. Bueno, muchos dicen que el gobierno se enojó, se encaprichó, ha tomado el asunto como una forma de desquite cuando hay mucha, mucha gente pasando hambruna. Señora Margarita, ¿quiere decir algo usted? A ver, yo creo que en este minuto, si nosotros nos ponemos la mano en el corazón, como dice Bernardo, es lo peor que podemos hacer. O sea, es un poco tener pan para hoy, hambre para mañana. Mucha de esta gente no va a tener una pensión mínima y va a tener que ponerle al Estado. Es decir, vamos a darle algo ahora que no sé cuánto les va a durar, y después no va a tener nada. Por lo tanto, realmente tenemos que pensar a futuro también. No es, hay que ver algunas otras opciones, y como lo estaba haciendo el gobierno, de ayuda a estas personas, pero no con este proyecto. Creo que no es un proyecto bueno, y lamentablemente, como dicen, está en la puerta del horno para salir. Señora Margarita, vuelvo a la pandemia nuevamente de esta coronavirus que nos tiene prácticamente de rodillas, porque no sabemos lo que va a pasar mañana o pasado. Yo creo que tampoco usted tiene la solución para que termine esto de una vez por todas, porque la gente realmente está desesperada. Así es, así la siento yo. Me preguntan por aquí, por la gente interno de las redes sociales, señora Margarita, cuando una persona resultó positiva, tuvo su cuarentena hoy, ¿hay posibilidad de que nuevamente vuelva a tener contagio? A ver, yo creo que no podemos nunca decir que no en medicina. Nada es 100%. Pero yo creo que hasta ahora no se ha demostrado que haya una segunda contagio. Tomando un poco lo del senador Ozandón, que se especula que podría ser un segundo contagio, podría ser su primera muestra un falso positivo, a lo mejor. Por lo tanto, es un poco especulación, pero yo creo que saliendo de la primera, si bien es cierto, no hay evidencia en qué porcentaje adquirimos los anticuerpos y en cuánto tiempo. Se están viendo los 14 días, pero a lo mejor los anticuerpos se tienen a los 21 o a los 30 días, y eso es lo que todavía se está estudiando. Ok, le quiero agradecer a don Bernardo Vázquez. Don Bernardo, como siempre, agradecido. ¿Y se ha cortado la luz del agua en su comuna o no? De hecho, ahora, que a las 7:30 de la mañana me llama el gerente de Agua Nuevo Sur, porque se hizo tirar una matriz, por lo tanto, todo Pelasco Urbano estamos sin agua. Así que muy atentiva su pregunta. Y bueno, yo sé que hay mucha gente de Pelasco que está escuchando, así que aprovechan de decirle que andan camiones al aljibe, hay puestos donde se está entregando el agua como corresponde, y esperamos que de aquí a las 2:00 de la tarde, más tarde, se solucione el problema. Así que muchas gracias por la pregunta. Un agrado, Bernardo Vázquez, como siempre aquí en Impacto Regional, las puertas abiertas aquí en Mágica y Amiga. Un abrazo. Muchas gracias. Y aquí estamos pendientes de lo que pasa en su comuna, porque usted, y además a nivel regional, porque usted es una buena fuente de información, Bernardo. Muchas gracias, Moisés, por el programa. Que esté muy bien. Margarita Aliaga, como siempre, muy pendiente de este programa, igual que su gente. Un abrazo para usted y también para su esposo, señora Margarita. Un agrado de tenerla nuevamente aquí en Impacto Regional. Gracias, Moisés, y saludo a todos los auditores. Muy atenta. Y a Bernardo también. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. Gracias a Dios. Ahí estaba entonces la señora Margarita Aliaga. Ella es la subdirectora de gestión del Servicio de Salud del Maule, y el alcalde de Pelarco, Bernardo Vázquez, también presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule. Nosotros vamos a hacer unos saludos que tenemos pendiente. La señora, nuestro buen amigo Ramón Villalobos, por intermedio de nuestro envía un saludo con afecto y cariño para su esposa Clara Rojas, a la que se suman sus hijas Romina Esther y Sofía Victoria. Don Alfonso Ibarra, Un gran saludo para él, don Alfonso, siempre ahí pendiente de este programa. Don José Faúndez, sí, él es el presidente de Canadela, del Canal Nacional Deportivo Laboral de Talca. Un abrazo para él, don José Faúndez. También queremos saludar a don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños de Café Rossini. También quiero saludar a nuestro buen amigo, al chef, al cocinero, don Rubén Tapia de La Chanchá. Un abrazo para don Rubén Tapia y también para nuestro buen amigo José Martínez y a todos sus baristas del Monkey Coffee y la señora Verónica Suani del restaurante Lican Ray. Nosotros vamos a hacer un alto de un minuto y dos minutos y ya regresaremos a Impacto Regional de hoy sábado 18 de julio del 2020. Estamos juntos, lo vamos a lograr. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Quédate, quédate en casa. Te tienes que cuidar. Lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, no vamos a lograr. Quédate. 11 de la mañana con 17 minutos. 11 de la mañana con 17 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Saludamos de inmediato a al alcalde de Talca, por supuesto, a don Juan Carlos Díaz. ¿Cómo está, alcalde? Gusto saludarlo. Muy buenos días, don Moisés. Igualmente, gusto saludarlo y darme la oportunidad de comunicarme con todos los vecinos a través de sus medios. Lo hemos visto bastante preocupado, sobre todo por esta alerta que tiene la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, alcalde. Bueno, la verdad es que la escasez hídrica hacía que el agua era necesaria, pero hemos tenido frentes de mal tiempo que nos han generado complicaciones, no solamente en nuestra ciudad, sino que en el país entero. Trabajamos duramente durante el verano, también todas las semanas donde fueron las primeras precipitaciones, pero hubo un frente mal tiempo hace un par de semanas atrás que complicó bastante la ciudad, y por eso hemos reforzado los esfuerzos y los equipos para trabajar y enfrentar todo frente mal tiempo que venga de aquí en adelante. En la otra línea vamos a saludar de inmediato al vicepresidente ejecutivo de la Inmobiliaria Independencia, don Fernando Leiva. Don Fernando, gracias por estar en Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. ¿Cómo le va? Gusto saludarlo. Muy bien, Moisés. Gracias a ti por la invitación y buenos días, alcalde. Muy buenos días, Fernando. Gusto saludarlo. ¿Cómo está el trabajo en estos días de pandemia, don Fernando? ¿Nos puede contar un poquitito? Difícil, pues. Todo se hace más difícil. Yo creo que el alcalde, sobre todo, no sé, que le toca estar en una labor más ingrata, lo tiene muy claro. Hoy día todo lo que uno quiere hacer se hace con más dificultades, y cuando llegamos al ser humano que termina haciendo el trabajo, tenemos un ser humano que también está viviendo una situación especial, está trabajando con miedo, está trabajando con temor. Estamos viviendo una experiencia que no la habíamos soñado ni en la peor película de terror, así que no nos queda otra que enfrentarla, no sacamos nada con rendirnos. El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, junto al vicepresidente ejecutivo de la Inmobiliaria Independencia, Fernando Leiva, acompañado de otras autoridades, realizaron una visita de inspección a las obras de construcción del nuevo Centro de Salud Familiar Cefán, en el cual estará ubicado en el sector de la Bicentenario de esta ciudad capital. Alcalde, ¿cómo avanzan las obras del Cefán que se ubica en la Bicentenario de Talca? Bueno, la verdad es que muy, muy sorprendido, porque la verdad, bueno, no sorprendido, porque Fernando está acá en el programa y él anunció durante el mes de mayo que se iba a dar cumplimiento en el mes de septiembre, o sea, en el mes de julio. Y se está cumpliendo con lo acordado, con lo propuesto por ellos, y la verdad es que muy, muy conforme, muy contento. Y más que por la comuna, o sea, por la municipalidad, por todo el sector. Era un anhelo muy sentido. hay un programa de programación a nivel nacional y nosotros fuimos beneficiados con la reposición de varios centros de salud, pero este sector no tenía cobertura y los vecinos de ese sector tenían que asistir o tienen que asistir al sector Carlos Truj o a Faustino González. Bastante distancia existe desde los puntos donde hoy día se está instalando el centro de salud a estos otros centros de salud. Así es que este proyecto que mediante Ley de Donaciones, Constructora Independencia, ha aportado a la comunidad, la verdad es que tiene gran rentabilidad social y un gran beneficio y aporte para todos los vecinos. Así es que nosotros pensamos que ya debía estar funcionando, ya Constructora Independencia cumplió con su parte, cumplió los plazos establecidos, y ahora nos toca a nosotros como municipalidad cumplir con los nuestros en términos de implementar este centro de salud y colocar la dotación para que durante el mes de septiembre, octubre, esté ya iniciando su funcionamiento. Hoy día más que nunca se necesita con el tema de la pandemia. Era necesario antes de la pandemia por todo lo que se involucre y lo importante que es la atención primaria. Pero hoy día este centro de salud viene también a redoblar los esfuerzos que estamos realizando como comuna en términos de prevenir lo que es el contagio del COVID. Don Fernando, usted lo dijo ese día cuando se fue a visitar este nuevo CEFAN. Aquí no se trata solo de construir casas, ya que hay que construir ciudad. También hay que acercar los servicios a los barrios para que sea más amigable, ¿no es así? Así es. Mira, yo tengo ya 30 años construyendo vivienda social en la región y si algo me siento contento es de cómo ha mejorado sucesivamente la política habitacional en estos 30 años. Lo que las empresas constructoras hacíamos hace 30 años no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo hoy día. Y en ese sentido, en cómo crece, cómo se desarrolla, lo que estamos haciendo nosotros es siguiendo un poco la política que está poniendo sobre la mesa el gobierno en materia de asignación de recursos. Hoy día el gobierno anhela una mayor integración social, anhela que algunas frases que se hacen casi cliché, como acercar la ciudad al ciudadano, acercar los servicios al barrio. Hay otro organismo que está, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que está entregando mucha orientación al respecto, ¿no es cierto? Respecto de cómo, de qué se entiende por hacer ciudad. Porque cuando hacemos casa también hacemos ciudad, pero cuando hacemos esa diferencia, querer construir casa y hacer ciudad, ¿qué hace la diferencia? Y nosotros por ahí hemos desarrollado, dedicado un poco más de neuronas, por así decirlo, a incrementar lo que la gente necesita. Hemos contado en su oportunidad con el apoyo del obispo que permitió que se construyera una iglesia, del general de la zona de Carabineros, que nos permitió llevar una unidad policial, con presencia policial, y hemos contado reiteradamente con el apoyo de nuestro alcalde, que se la ha jugado por la gente de Bicentenario, que ha creído en nuestro proyecto, y que ha creído que el proyecto, más allá de generarle lucro al empresario privado, que siempre es un tema que va a estar sobre la mesa, le genera calidad de vida a la gente. Hemos trabajado con el alcalde en la instalación de una farmacia popular, hemos trabajado en acercar los servicios en la municipalidad mediante una oficina, un punto limpio, y creo que lo más grande que hemos hecho en el último tiempo fue la donación que hicimos del centro de salud. Pero para que el privado pueda hacer una donación, no basta solo la voluntad, tenemos que tener una contraparte, como el alcalde, como con su consejo municipal, ¿no es cierto?, que va a la par del privado. Y gracias a Dios, aquí eso con el alcalde, con Juan Carlos, se ha logrado. Alcalde, me gustaría saber también qué otras obras están iniciadas por la Municipalidad de Talca, en Talca. Bueno, yo primero quiero rescatar lo que decía Fernando. Efectivamente hemos trabajado de la mano y yo creo que ahí destacar lo que ha hecho el Constructor Independencia a través de él y todo su equipo, porque hay un sentido de responsabilidad social empresarial. Toda esta pesadilla que, como bien se decía recién, de esta pandemia que nos afecta, también ha hecho que hay dos palabras que han salido a la luz que son de vital importancia para construir ciudad, para construir sociedad también, que es la solidaridad y la unidad. Yo creo que cuando trabajamos juntos, toda la sociedad civil, los empresarios, las autoridades políticas, yo creo que los resultados son positivos. Y eso es lo que hemos visto en la construcción de este centro de salud, en la construcción de las oficinas municipales, en la construcción del punto limpio. Nos han aportado, prontamente vamos a partir con los buses eléctricos que ya vienen en camino para transporte gratuito para los adultos mayores, donde Constructora Independencia también aportó con un bus, otras constructoras también han aportado, el Banco SI y otros también han aportado y colaborado con esto. Hoy día tenemos comedores solidarios, tenemos también un montón de actividades solidarias y acciones solidarias por lo mal que lo estamos pasando, y ahí también hemos tenido el apoyo de muchos empresarios. Yo quiero relevar y reconocer el trabajo de los empresarios locales en el desarrollo ciudad. Y bueno, tenemos bastantes proyectos. Hoy día estamos enfocados fuertemente en todo lo que dice relación con enfrentar la pandemia de mejor manera, pero también avanzan proyectos relevantes para la comuna. Estamos ya trabajando en conjunto con el Ministerio de la Vivienda en la terminación del parque, o la primera etapa del Parque Río Claro. Ese es un gran proyecto, un proyecto que cuando hayamos superado esta pandemia, yo creo que la ciudad se va a volcar hacia nuestro principal balneario, nuestro principal punto de atracción, que es nuestro borde río. Estamos avanzando también en el proceso de licitación del mercado central, de la primera etapa también. Es un proyecto también muy sentido y muy añorado y muy importante para nuestra ciudad. El persa ferroviario, todo lo que dice relación a los locales que están frente al terminal de buses, durante el mes de septiembre inician obras también. Ya también es un foco importante, no solamente para los transportistas, sino que también para todos los vecinos que laboran ahí y para todos los vecinos que nos visitan. Y así tenemos un montón de proyectos. Estamos también a puertas de adjudicar también prontamente la adquisición de 40.000 contenedores para reciclar. Ya Fernando lo decía, estamos instalando un punto limpio en el sector de Bicentenario, pero 8 más en el resto de la ciudad, y vamos a contenerizar la ciudad completa. Todo ese proceso lo vamos a iniciar durante el mes de diciembre. Lo comentaba yo recién, los buses eléctricos para transporte gratuito para nuestros adultos mayores también es un proyecto que ya está financiado, está en ejecución, y los buses vienen en camino, debiesen llegar durante los meses de agosto, pero nosotros queremos implementarlo una vez que la pandemia o el nivel de contagio ya sea menor para poder desarrollarlo de buena forma. Y hablábamos del centro de salud en el sector Bicentenario, un gran proyecto, un anhelo muy importante, una necesidad de primer orden para todos los vecinos. Así es que hay muchas iniciativas, muchos proyectos, pero lo más importante, por eso yo hablaba de infraestructura, que son relevantes e importantes para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Pero lo que ha aflorado con esta pandemia, que es muy negativa, obviamente, y no quisiésemos tenerla, es la solidaridad y también la unidad que hemos tenido como ciudadanos. Y yo creo que eso también hay que relevarlo, y eso hay que, de alguna manera, destacarlo. Y ahí estamos con nuestros comedores solidarios, trabajando y alimentando a gran parte de nuestra comuna. Nos faltan algunos sectores que esperamos prontamente llegar hacia ellos, y seguimos trabajando también con nuestras farmacias junto a ti. Vamos a construir, o sea, a inaugurar prontamente, esperamos a finales de año, comienzos del próximo, una farmacia en el sector norte y otra en el sector oriente también. Y también estamos avanzando fuertemente en un proyecto que salió de la consulta ciudadana, que es la clínica odontológica comunal. Pero todos estos proyectos esperamos implementarlos una vez que la pandemia y este nivel de contagio nos permita desarrollarlos. A esta hora en Impacto Regional estamos conversando con el alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz, y también con el vicepresidente ejecutivo de la Inmobiliaria Independencia. Don Fernando, ¿qué opinión le mereció la no aceptación del Ministerio de Salud para echar a andar la exclínica del Maule? Una pena, pero uno tiene que apoyar a la autoridad en estas situaciones de crisis que estamos viviendo. Aquí no todos podemos ser caciques, tenemos que haber indios metidos entre medio. La autoridad es la que resuelve. Nosotros como empresarios nos pusimos a disposición de la autoridad, teníamos intención de colaborar en la mejora, no sé, en preparar la infraestructura para que pudiera estar operativa, en pagar el arriendo inclusive, pero la autoridad determinó que, en definitiva, el gasto operacional de la clínica era suficientemente elevado como para que no fuera atractivo el hacerlo. Entonces, uno siente una sensación de, oh, pucha, qué pena que no se hubiera logrado, pero tenemos que creer en nuestras autoridades. Las autoridades trabajan permanentemente por el bien común. Entonces, si aquí se hizo un apoyo y ellos no lo aceptaron, yo creo que están pensando en el bien común. Uno queda un poco bajoneado, pero ¿quién es uno? Nomás uno es una persona que quiere ayudarlo. Alcalde, sabemos el formidable trabajo que realizan los funcionarios municipales en beneficio de la comunidad. Son constantemente demandados y por diferentes temas, pero quiero decir lo siguiente, alcalde: la pandemia pasará y ya sabemos que el costo en vidas humanas será muy alto. Entonces, ¿pero qué vendrá después? ¿Qué lecciones nos dejará esta crisis, alcalde Juan Carlos Díaz? Bueno, mire, Moisés, yo quiero también referirme al punto que le preguntó a Fernando, porque yo creo que ahí la disposición y el apoyo del empresariado local liderado por él fue muy importante. Y esto habla también del centralismo que tenemos en nuestra ciudad. La pandemia, yo también no dudar que quienes lideran, sacan adelante enfrentar esta pandemia son las autoridades sanitarias, las autoridades centrales, las autoridades nacionales. Pero lamentablemente, en decisiones como lo que ocurrió con la clínica del Maule, dejan evidencia el centralismo. Y desde Santiago cuesta mucho administrar todo el país. Por eso hay que creer en las autoridades locales y trabajar de la mano con ellos y también con la sociedad civil organizada, en este caso con los empresarios y también el mundo de la salud. Yo creo que ahí lo que ocurrió fue eso, que en definitiva no se implementó en el momento que correspondía, se estaba pensando después de manera extemporánea y ya la verdad es que quizás fue por un tema económico y también porque nos demoramos mucho. La administración pública es muy burocrática y le cuesta muchas veces resolver en los momentos oportunos. Y las lecciones son muchas, Moisés. Yo creo que, lo decía recién, que la solidaridad siempre tiene que estar presente, la unidad también, lo colectivo, el bien común. Y yo creo que se han aplicado, implementado políticas públicas adecuadas, muchas veces no han sido en los momentos, o sea, de la manera más oportuna, pero sí está esa intención. Y yo creo que gran parte de la comunidad lo ha entendido y no hemos autocuidado entre todos. Algunos no, pero yo creo que con el andar esa va a ser la lección más importante, que todos lo tenemos que enfrentar de manera colectiva y unido. Y eso para cualquier cosa, para lo que se desee emprender, para el desarrollo de la ciudad, para todas las áreas de desarrollo, tenemos que hacerlo de esa forma y yo creo que vamos a avanzar a paso firme. Don Fernando Leiva, la pregunta está hecha. La pandemia pasará y ya sabemos que el costo en vida humana será muy alto. ¿Qué lecciones cree usted que nos dejará esta crisis sanitaria? Son lecciones de vida fuertes. Yo creo que la pandemia nos ha golpeado fuerte en nuestro modo de pensar. Yo creo que efectivamente tenemos que generar un país en de aquí en adelante más solidario. Tenemos que hacer los cambios que se necesitan en la sociedad, porque si antes teníamos una incomodidad de la gente, ¿no es cierto? Creo que a partir del término de la crisis sanitaria la situación se va a empeorar. Pero ahí yo tengo una idea que es clarísima. Necesitamos un país más solidario, pero necesitamos al mismo tiempo entender que hay muchos chilenos que necesitan más ingresos, que necesitan más salud, que necesitan más una mejor jubilación, que necesitan mejores condiciones de vida. Pero también hay que entender que dentro de la sociedad hay gente que no quiere nada, que quiere caos, que quiere desorden, que quiere ideología, que quiere destruir cualquier cosa que esté construida. Entonces tenemos que ser capaces como sociedad de separar de aquellos que realmente quieren un Chile mejor, que hay que ayudarlo, que hay que darle mejor pensión, que hay que darle un ingreso mínimo mejor, que tienen que tener mejor acceso a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. Pero hay que separarlo. Si en todas las sociedades del mundo existe el anarquismo, el antisistema, o ideologías extremas, ¿no es cierto?, posiciones, y tenemos que como sociedad ser capaces de hacer esa separación, porque el desorden va a seguir, pero eso no se va a terminar nunca, no se termina ninguna sociedad. ¿Pero quiénes nos representan? ¿Un 3%, un 4% de la sociedad? Y creo que lo más importante a futuro va a ser hacer esa separación. Tenemos que fundar un nuevo Chile, pero tenemos que entender que no importa lo que hagamos, siempre esa posición extrema está presente. Alcalde, no olvidaremos de lo que pasó entonces, o haremos las reformas que la gente necesita en salud, pensiones, trabajo, sueldo mínimo, elección de autoridades, delincuencia, etcétera. Juan Carlos Díaz. Mire, yo también comparto con el hecho de que tenemos que hacerlo unidos y también dialogando. Hay cosas que violentan mucho, como los niveles de pobreza, la precariedad y todo. Pero eso tenemos que enfrentarlo de manera colectiva y de manera pacífica también y con diálogo. De lo contrario, vamos a agudizar los problemas que tenemos. Y mire, el COVID, con todo lo negativo, dejó en evidencia algo. Mire, se unieron el sector público y privado y todos teníamos acceso a la misma salud. Todos tuvimos la misma igualdad de oportunidades. Eso lo tenemos que extrapolar de aquí en adelante al día a día. Todos tenemos que tener acceso a una salud de primer nivel. no puede estar sujeto al nivel de ingreso que tengamos. Y son cosas que tenemos que corregir en nuestro país, y yo creo que lo tenemos que hacer de manera pacífica, colectiva, pero también con mucho diálogo. No tenerle temor al diálogo, no tenerle temor a los cambios, pero sí enfrentarlos de manera pacífica. Yo creo que vamos a lograr avanzar mucho más en la medida que aprendamos a escucharnos y aprendamos a trabajar por el bien común. Alcalde, me preocupa una situación y números exactamente, me he metido bien en lo que es los números de cuando entrega la cifra la autoridad del sector de salud. Usted sigue insistiendo ante las autoridades sanitarias centrales para que su comuna pueda ser declarada en cuarentena obligatoria, pero le quiero contar lo siguiente, alcalde, antes que responda. Fíjese usted que el 12 de junio, la región del Maule, casos confirmados 2.844, fallecidos 29, Talca 535 casos, y un mes después, alcalde, la región 7.156, fallecidos 94, casos Talca 1.373. La región casi ha triplicado sus casos, los fallecidos casi 5 veces y Talca casi triplica. ¿Cuál es su respuesta, alcalde, para nuestros auditores que nos están escuchando por Mágica y Amiga y también en las redes sociales? Bueno, mire, efectivamente todavía estamos en un periodo crítico donde no hay que bajar los brazos, hay que estar atento y hay que tomar todas las medidas de precaución necesarias. Eso es fundamental. Por eso cuando me preguntaban si estábamos preparados por la vuelta a clases, yo creo que no es el momento. Yo creo que la gradualidad y el tema y la precaución son los mejores aliados en estos momentos. Y hay que ir viendo con cautela. Los casos acumulados, bueno, de alguna manera es todo lo que ha ocurrido o todos los contagios que han existido durante toda esta, desde que surge la pandemia en nuestro país. Pero lo que hay que, el dato que yo he aprendido de acuerdo a lo que me plantea la subsecretaria y los técnicos del área, son los casos activos que tenemos en la comuna. Y llegó un momento en que superamos los 400 casos activos, ¿ya?, en la comuna, y eso fue hace como 3 semanas aproximadamente, y ahí empezó a disminuir un poco. Hoy día tenemos 290 y tanto. Igual es un número de contagios activos importantes, porque son las personas que están transmitiendo el virus y esas son las que están pesquisadas. Se dice que hay un número importante que no están pesquisados y que también están transmitiendo el virus. Por eso yo creo que hay que estar atentos. Nosotros hemos estado trabajando coordinadamente, y voy a destacar el trabajo de la Secretaría Regional Ministerial Local, porque se ha estado trabajando de la mano con ella y vamos monitoreando periódicamente, y ella nos va informando a nosotros, a mí como alcalde y a la municipalidad, para tomar las medidas que correspondan. Yo creo que hoy día quizás estamos expectantes, estamos en el limbo, por así decirlo, pero ha ido bajando y hay que esperar cómo evoluciona eso durante las próximas semanas, pero no hay que negarse ni restarse a ninguna medida restrictiva, y tampoco hay que relajarse pensando que estamos en una nueva normalidad o algo parecido. Yo creo que hay que seguir avanzando, pero paso a paso. Don Fernando Leiva. Disculpa, Moisés, pero creo que la cuarentena es absolutamente necesaria en caso de extremo. Creo que la cuarentena genera dificultades que son realmente complicadas. La cantidad de recursos que pierde la gente a partir de la cuarentena es impresionante. No podemos pensar en los recursos en caso de extremo, pero mientras que sea evitable por parte de una autoridad competente, ¿no es cierto?, que esté estudiando los alcances, yo creo que hay que tratar de evitarlo. Y pongo un ejemplo que para mí es muy importante. Nosotros tenemos hoy día alrededor de 3.900 trabajadores trabajando con nosotros. Eso sería la cesantía que se crearía a partir de la cuarentena al día siguiente. Pero resulta que hemos tenido solo 12 contagios. Tenemos 12 personas entre las 1.900 que han tenido un examen PCR positivo. Y ninguno de ellos ha contagiado a nadie más dentro de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, que somos gente pensante, que somos capaces de defendernos a nosotros mismos, ¿cierto?, usamos las medidas de seguridad que la autoridad nos dice a cada rato, las medidas funcionan. Y que es posible, ¿no es cierto?, convivir con la pandemia, convivir con el virus, pero con el distanciamiento, con la lavado de manos, con las mascarillas. Nosotros hoy día, la gente siempre ha mostrado lo que generamos como casino en las obras. Antes almorzaban todos juntos, hoy día hay 3, 4, 5 turnos de almuerzo. Entonces, ¿qué quiero decir? Es posible perfectamente convivir, y tenemos que hacerlo, si vamos a hacerlo todo, lo más probable todo el próximo año. Entonces la cuarentena tiene que quedar reservada para cuando la autoridad competente, yo creo que el alcalde es una autoridad competente para que en un momento también lo pida, para cuando la autoridad competente lo vea como estrictamente necesario, porque si no la cuarentena termina siendo un mal mayor. Alcalde, no puedo dejar de preguntar antes de terminar este contacto. En los últimos días hemos asistido a un sinnúmero de asaltos y robos en el Maule. Las bencineras, al parecer, han sido el dulce de los delincuentes. ¿Cómo está la dotación policial nocturna en Talca? ¿Hacen rondas nocturnas, alcalde? ¿Qué le dice el gobernador de la provincia de Talca, el intendente del Maule, alcalde Juan Carlos Díaz? Mire, yo me entrevisto permanentemente y lidero el Consejo Comunal de Seguridad y las policías están haciendo su trabajo. Lamentablemente, como usted dice, hemos tenido hechos delictivos de alto impacto mediático, por así decirlo. Y en eso tampoco hay que despreocuparse y seguir trabajando. Mire, la pandemia nos hace distraer o focalizar los recursos hacia la prevención, y ahí es donde están puestas principalmente la energía. Pero tenemos que seguir trabajando, como bien dice Fernando, por ejemplo, manteniendo todos los niveles de empleo, porque eso en definitiva es lo que permite también paz social. Y también tratando, o no tratando solamente, sino que haciendo todos los esfuerzos para darle seguridad a nuestros vecinos. Y si las policías efectivamente están trabajando, y ahí el apoyo del ejército es fundamental. Y yo creo que eso hay que intensificarlo. Nosotros, a través del Consejo de Seguridad Pública, estamos habilitando, ya se habían aprobado hace un tiempo atrás cámaras de seguridad, pero tenemos que seguir trabajando de la mano con las fuerzas policiales y también con los vecinos. Los vecinos juegan un rol importante en las denuncias y en definitiva transmitir cuando existen estos problemas. Recién me llega la información del Ministerio de Salud. Son 328.846 casos de contagio en Chile, alcalde y don Fernando Leiva. Realmente aumenta día a día, y para qué decir, a nivel mundial hay más de cerca de 13 millones de personas contagiadas, don Fernando. Lo importante son los activos, Moisés. Si nosotros tuviéramos 15 millones de contagiados en Chile, pero tuviéramos activos 1.000 nomás, voy a decir un absurdo, es lo mejor que nos puede pasar. Lo importante es, porque el virus está, si el virus no lo inventamos, no lo inventamos nosotros, y tenemos que convivir con él, y sabemos que no nos podemos contagiar. Lo importante es, para mí, la cantidad de activos, y para mí lo más dramático es la cantidad de muertos. No nos podemos acostumbrar a que todos los días nos digan que murieron 100 personas, aunque hay que reconocer hidalgamente, y cuando uno maneja estadística tiene que eso entenderlo, que parte de la gente que se está muriendo lamentablemente todos los días con o sin COVID tenía probabilidades también de morirse, tratándose de la gente de tercera edad o con una enfermedad, ¿no es cierto?, en alto grado de avance. Ok, queremos agradecer a don Fernando Leiva, vicepresidente ejecutivo de la Inmobiliaria Independencia, quien estuvo acá compartiendo en este día sábado 18 de julio del 2020. Don Fernando, muchas gracias por haber compartido junto al alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz. Gracias, alcalde, y hasta cualquier momento, como siempre, usted, vamos a estar muy pendientes, sobre todo de esta situación, de lo que está sucediendo con el climatológico aquí en la ciudad de Talca, alcalde. Muchas gracias, Moisés. Bueno, y efectivamente, el nivel de contagio cero, yo escuchaba recién, efectivamente va a llegar cuando tengamos la vacuna. Mientras tanto, tenemos que convivir con este COVID que lamentablemente nos ha golpeado duramente. Pero para eso es importante tomar todas las medidas preventivas, y ese es el llamado que quiero hacer a la comunidad: no dejar de usar las mascarillas, evitar el distanciamiento o el acercamiento físico, y también el confinamiento cuando, si no es estrictamente necesario salir. Y con todo eso, la verdad es que yo creo que saldremos adelante de esta situación tan compleja que estamos viviendo. Le cuento de nuevo, el Ministerio de Salud informa de 2.185 casos nuevos, totalizando 328.846 contagios y 98 muertos en las últimas 24 horas, dando un total de 8.445 decesos. Alcalde, un abrazo para usted y también para don Fernando Leiva. Hasta cualquier momento. Gracias por estar en Impacto Regional. Adiós. Muy buenos días. Un abrazo grande. Vamos a hacer un alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, y ya regresaremos de inmediato porque tenemos ya las líneas ocupadas con nuestros siguientes invitados. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAN Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, en el edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.ceindependencia.cl. Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. 12 minutos y medio para el mediodía, así pasa muy rapidísimo el programa de este día sábado 18 de julio del 2020, nublado en la ciudad capital, hay viento parece. Vamos a saludar de inmediato a al presidente del Colegio Médico de la Región del Maule, el doctor Juan Enrique Leiva. ¿Cómo está, doctor? Gusto de saludarlo. Muy bien, muchas gracias por el contacto nuevamente. Gracias, don Juan Enrique Leiva. También en la otra línea saludamos de inmediato al gobernador de la provincia de Talca, don Felipe Donoso. ¿Cómo está, don Felipe? Gracias nuevamente. Llega al programa, pues, Impacto Regional. Muy buenas tardes ya, buenos días aún. A don Moisés Moya, por cierto, don Juan Enrique, gran presidente del Colegio Médico. Así es, está en la otra línea también. Tenemos todas las líneas ocupadas en estos momentos. A don Rodrigo Hernández, el presidente regional de la Revolución Democrática, donde han tenido bastante trabajo allá en el Parlamento. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo. Bien, bien, muy contento de estar de nuevo en este programa. Quiero de inmediato ir a lo que está en boga, sobre todo aquí en la ciudad de Talca y, por supuesto, en la provincia. En los últimos días hemos asistido a un sinnúmero de asaltos y robos en el Maule. Las bencineras, al parecer, han sido el dulce de los delincuentes. Nos gustaría saber, a través de la voz, quien está en conversación en cada momento. Él va a todos lados para saber cómo está la situación de los números, las cifras, qué están haciendo las policías y también el ejército. ¿Cómo está la dotación policial nocturna en Talca? ¿Hacen rondas nocturnas o no, don Felipe Donoso, bueno, gobernador de la provincia de Talca? No se olvide de la fiscalía y los tribunales, porque si las personas son detenidas por las policías y no son procesadas por los tribunales, no hacemos nada. Eso es muy importante siempre tenerlo presente, que todos aquí tenemos que cumplir nuestra labor. Efectivamente, nosotros tenemos un brote, por así decirlo, de varios eventos a bencineras que está siendo estudiado. Tenemos una mesa técnica instalada ya con carabineros, con investigaciones, con el jefe de la Defensa Nacional y con algunos representantes de las bencineras para que así podamos llevar de mejor manera esta acción policial. Recordemos que hoy día el requerimiento a la acción policial desde todo su ámbito, ya sea de carabineros, investigaciones o a través de los efectivos del ejército, está siendo coordinada por el jefe de la Defensa Nacional para así poder mantener este estado de excepción. En términos generales, la delincuencia ha bajado, probablemente. Tenemos eventos que son complejos, que son dinámicos, además han ido cambiando en el tiempo. Hemos visto durante esta pandemia y durante el estado de excepción cómo ha ido cambiando la forma de cometer delitos, desde una baja considerable de que no habían delitos, luego durante las primeras horas del toque de queda, luego en las últimas horas del toque de queda, después previo al toque de queda, hoy día en lugares específicos. Se han ido actuando según el dinamismo de esta acción delictual, se han ido tomando, he tenido algunos actores delictuales, pero por cierto, ahí necesitamos el apoyo constante de los tribunales, porque si los delincuentes no terminan, en definitiva, donde deben estar presos, lamentablemente el actuar de nuestras policías va a ser incansable, pero poco productivo. Señor gobernador, ¿por qué en alta hora de la noche, me escriben acá, en el sector sur poniente de Talca, las carreras de móviles son normal? Bueno, no pueden ser normales, pero ciertamente hay una prioridad de la acción de las policías. Es más prioritario hoy día, por ejemplo, perseguir los asaltos a los centros de distribución de combustible. Ciertamente hemos ido y concurrido más de una ocasión a la caletera, por ejemplo. Estos se van moviendo, igual que los delincuentes. Son, al final, una forma de cometer un ilícito en las carreras clandestinas. Y están muy informados. Hoy día las aplicaciones les sirven para ir evitando la acción policial, y cada vez que cautelamos un lugar, se desplazan a otro y así. Pero ciertamente hay una acción decidida de parte de las policías de evitar estas carreras clandestinas, porque no solo ponen en riesgo su vida, sino que ponen en riesgo la salud y la integridad de los habitantes del sector. Rodrigo Hernández, la semana ya apareció el guanaco por manifestaciones en ciertos lugares del Maule y el país. Se dice que la próxima será con odio, será también el 2.0. ¿Le preocupa la delincuencia? ¿Y lo que dijo el gobernador, está conforme usted? Bueno, hola a usted, saludo también a Felipe, que se lo imagina. Hay dos temas ahí, el tema de la delincuencia. Se escucha poco, Rodrigo Hernández. Ahí sí. No, le decía yo a Moisés que hay dos temas importantes en lo que dice Felipe. Uno, por una parte, evidentemente, lo que tiene que ver con la realidad de la delincuencia en el Maule, y ahí coincido, efectivamente ha habido una baja, yo también la percibí en términos estadísticos, inclusive, es una de las seis regiones con menores comisiones o denuncias, digamos, de delito del último periodo. El último periodo comprendió desde julio del año pasado hasta este julio, los últimos 12 meses. Y eso es un hecho. Evidentemente preocupan las oleadas particulares como fórmulas de delito, y eso también es una cuestión que tiene que abarcarse no solamente con inteligencia policial, sino también con otras formas de contenciones de delitos. Creo que aquí es muy importante relevar la importancia de las seguridades comunitarias, de la participación de las personas en mesas comunales de seguridad que están funcionando cada vez más en distintas comunas en el Maule, y eso me parece que es un buen cinto. Por otra parte, lo que usted me dice, Moisés, es lo que tiene que ver, digamos, con el tema de las manifestaciones. La verdad es que yo en el tema de las manifestaciones no he participado por una cuestión más bien asociada a la preocupación y el cuidado que tenemos que tener hoy día en este contexto de pandemia. Me parece que no es el momento de llamar a manifestaciones en estas circunstancias. Probablemente hay muchas razones para poder hacerlo, pero me parece que es necesario también cuidarnos entre todos y también respetar cada una de las normas de la autoridad sanitaria respecto a esta clase de temas. Aquí tenemos que ser lo más responsable posible, pero también me parece que es importante considerar que el tema de cómo se desarrollan las manifestaciones en general, efectivamente hay razones para hacerlo, pero esto de decir que se viene un estallido mucho más fuerte y eso, la verdad es que lo veo más bien como un argumento retórico. No me gusta pensar en el argumento de que es una forma para poder presionar a alguien más para poder manifestarse o no manifestarse. Yo la verdad es que creo que cuando uno hace esta clase de aseveraciones, como se viene más fuerte, es como una profecía autocumplida. Lo que yo creo es que es necesario conservar en el fondo todas las situaciones necesarias para poder garantizar la seguridad de la población en este contexto de pandemia, pero también entender que los contextos de manifestaciones necesarios como son en una democracia, hoy día en este minuto, creo yo que no es el momento para poder hacerlo en términos de proteger, digamos, la integridad de las personas de nuestra población por la pandemia del coronavirus. Ok, voy con el presidente del Colegio Médico de esta zona maulina, don Juan Enrique Leiva. Doctor, expertos señalan que hay mejoría porque se están tomando menos exámenes y no se entregan cifras reales de infectados y muertos. ¿Es tan cierto ello, doctor Juan Enrique Leiva? Definitivamente no. no es cierto, las cifras que se entregan son reales, la evolución de la pandemia es lo que es, y un hecho real de lo que está sucediendo en relación a la pandemia es que ya no se está hablando tanto de la pandemia, ya están empezando a hablar de otros temas, así como lo acaba de decir recientemente el interlocutor reciente, referente a el estallido social, a lo que viene, a los problemas de delincuencia, como lo refería el gobernador. O sea, ya se está empezando a hablar de otros temas, lamentablemente a otra normalidad que para mí pasa a ser una epidemia, que más que nada yo encuentro que enfocarnos en esos temas es tratar de invitar a la gente a que se entusiasme por tratar de repetir el proceso de acción social que hubo en el periodo de octubre hasta febrero, marzo del año pasado, de este año, y por lo tanto creo que es un camino equivocado. O sea, si la pandemia ha servido de algo, ha servido para pacificar un poco los ánimos, ha servido para que el gobierno se focalice en buscar las soluciones que realmente afectan a la población en general, ha servido para pensar de una manera más tranquila y no violentado con manifestaciones a diario, en cada esquina, en cada momento. Yo creo que eso es lo positivo. Lo negativo, la pandemia, que ha afectado a mucha población, que ha habido muertes, ha habido enfermedades, ha habido alteración económica, ha habido daño a los negocios, a las pymes y una serie de otras situaciones que está llevando a una serie de otros problemas que todavía no se resuelven y que el gobierno, a mi entender, ha sido un poco timorato, un poco débil en resolverla. Pero claramente, Moisés, la pandemia está pasando, la pandemia está bajando su nivel de contagiosidad, el número de casos en la región del Maule está disminuyendo sustancialmente. La tasa de contagio habla de que nosotros estamos en un indicador de muy baja contagiosidad. Una tasa de contagio de 0.8 habla de que nosotros estamos en una fase ya de no terminando la pandemia, o más bien hablando de una pandemia en control. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, a mi entender, seguir diciendo que hay valores, hay cifras, hay números que el ministerio oculta o que las cifras no son correctas, eso es solamente querer mantener la polémica en una conversación que no debe ser así. Hay un indicador que es súper potente, el número de ventiladores mecánicos disponibles en el país ha subido. Hoy día son 477 ventiladores mecánicos disponibles en el país, disponibles. Y cuando estuvimos en la mayor crisis de la pandemia, llegamos a tener 200 ventiladores mecánicos disponibles. Yo se lo dije a usted y a todos los radioescuchas cuando me han entrevistado desde que partió esta pandemia, de que el sector salud iba a responder, que el sector salud no iba a colapsar. Y nunca colapsó, nunca colapsó. Y por lo tanto, a pesar de todas las opiniones que pedían o que exigían mayores respuestas, con un ministro que cayó por, a mi entender, una situación de presión de distintos lados, pero que el trabajo del ministerio desde un primer momento hasta actualmente con el ministro París, a quien yo conozco mucho y trabajé con él en el Colegio Médico mucho tiempo y por lo tanto lo conozco de sobre, ha sido eficiente, ha sido coordinado, ha sido lo que se esperaba. Yo no esperaba nada menos del Ministerio de Salud. Y hablo del ministerio de todos, o sea, ojo, el ministerio no es solamente el ministro, el subsecretario, son la gente que trabaja abajo de distintos partidos políticos. La salud es, en general, es transversal a la política y nos cruzamos con directores de servicios que son probablemente doctor, pero eso de lo, doctor, gobierno y con directores hospitales que no lo son. Dime. Doctor, disculpe, pero la gente lo más que reitera acá que transparente los datos, no se saben cuántos exámenes se toman diario y van dando los positivos de a poco. La región tiene una densidad poblacional baja, no se compara con la región metropolitana que están hacinados hace ya bastante tiempo. Pero nosotros nunca hemos tenido cuarentena, Moisés, el Talca, y yo este recién fin de semana me movilicé en distintas comunas de cercano a Talca y no tuve ningún problema. Curicó es la única comuna que ha estado en cuarentena. Los números de exámenes de laboratorio PCR Nosotros partimos haciendo a principio de pandemia menos de 100 exámenes. Hoy día tenemos capacidad para hacer sobre 700, 800 exámenes con los PCR que se han incorporado en Linares, en Talca, en Curicó, más la Universidad Autónoma y otras universidades. Por lo tanto, la capacidad de respuesta frente a esta pandemia ha sido muy potente. El sector salud, a mi entender, está muy fortalecido, ha respondido a la exigencia. Vuelvo a insistir, nunca ha colapsado. Nunca, y eso es un indicador muy potente. Tenemos ventiladores mecánicos disponibles. La gente está cansada, sí. La gente que trabaja en el sector salud está muy agotada, está muy agobiada porque le ha tenido que poner mucho empeño en este tema. Doctor, ¿cuánto, usted sabe cuántos exámenes se toman diario? Es variable. La cifra no las he leído, no he leído las cifras de hoy día en relación a la región del Maule. Okay. Pero en promedio la capacidad de respuesta va sobre los 500 exámenes diarios. Okay. Voy a ir con don Felipe Donoso. Mire que esto está en boga, que creo que la gente está muy pendiente de lo que va a pasar en estos días. El 10% está dejando una pandemia política. ¿Qué opinión le merece que la UDI esté convocando a su tribunal para acusar a sus 5 diputados que al parecer no tienen su ADN y lo han calificado de traidores, de Felipe Donoso? Mire, si bien mi militancia política pertenece a la UDI, hoy día yo represento al gobierno de Chile, soy el gobernador de la provincia de Talca, por lo tanto no me puedo referir a las situaciones internas de un partido político. Lo que sí, creo que es muy lamentable, que un grupo de personas, saltándose las normas comunes y cotidianas que ha tenido el Congreso Nacional de respeto a la democracia, busque una reforma constitucional para evitar así las normas que los rigen. Uno le pide un estándar mayor a los parlamentarios, que los parlamentarios respeten las normas y no que busquen cómo saltárselas. Los parlamentarios nunca, en ningún país del mundo, han podido legislar sobre normas que impliquen presupuesto, pensiones de las personas. ¿Por qué? Porque eso da cabida al populismo. Da cabida a que al desastre de las finanzas públicas, al desastre de las finanzas de las personas. Lamentablemente que hay un grupo de personas que ha creído que los costos de esta pandemia tienen que pagarlos con los ahorros provisionales. Hoy día el gobierno, tardío o no, con equivocaciones o no, con modificaciones o no, está poniendo a disposición una serie de proyectos que dan condiciones para que las personas tengan acceso a financiamiento, las personas que realmente lo necesitan, tengan acceso a financiamiento para la pandemia sin tener que recurrir a las pensiones que, recordémoslo, o sea, han sido el motivo de discusión durante todo el último año en Chile, el bajo aporte que dan las pensiones al momento de jubilar. Y lo que le estamos diciendo a Chile, hoy día lo va a tener más bajo. Uh-huh. Incluso algunos van a perder todo su ahorro previsional. No estamos buscando eso. Rodrigo Hernández, dándole en definitiva la peor de las soluciones a los próximos pensionados de Chile. Gracias. La peor de las soluciones a los habitantes de Chile. Gracias, don Felipe. Rodrigo Hernández, muy breve porque estamos terminando. ¿Qué le parece la pasada de cuenta? ¿Qué tema me puso al final? Pero sí, a ver, voy a hacer sobre dos cosas. La primera, me parece que es una evidente que estamos ante no solamente el cierre ya del gobierno, sino que el ciclo político es un hecho ya compartido por varios analistas, que en definitiva el gobierno ya no era Chile Vamos, sino que Chile Íbamos. En definitiva ya no hay capacidad de control de sus propios parlamentarios, y eso es bien impresionante. La verdad es que ya no tienen capacidad de generar orden interno. Alguien ahí por ahí decía que esto es como parte del colapso del sector político. Yo creo que no es parte del colapso del sector político, yo creo que es parte del colapso del gobierno. Y lo entendieron así algunos de sus diputados y parlamentarios, que decidieron descolgarse a la línea general del gobierno antes que seguirle y defenderla, lo que hace también que sea bastante peligroso en términos reales de lo que significa el proyecto. El proyecto no termina con un modelo de pensiones, profundiza un modelo que ya conocemos. Eso sí, me parece interesante escuchar argumentos como el de Felipe, que dice que no podemos hacer que los trabajadores paguen sus propias necesidades. Me parece muy interesante porque comparto esa idea sobre este proyecto, una de las razones por las que no me gusta del todo, pero también eso significa entonces que deberíamos poder revisar hasta cosas como la famosa ley de protección al empleo, que no hace más que cargar de la mano a los trabajadores y trabajadoras para poder financiar la crisis. Rodrigo, gracias, porque estamos pasado al mediodía. Muchas gracias, Rodrigo Hernández. Gracias, Felipe Donoso. Gracias, doctor Juan Enrique Leiva. Estamos atrasados ya. Le quiero contar que El Ministerio de Salud informa de 2.185 casos nuevos, totalizando 328.846 contagios y 98 muertos en las últimas 24 horas, dando un total de 8.445 decesos. Gracias a Rodrigo Hernández, ¿eh? Y gracias a Felipe Bonoso, gobernador de la provincia de Talca. Ahí estaba y Juan Enrique Leiva. Nosotros nos vamos. Así estamos terminando este programa. Quedó gente que teníamos ya concertada para este programa de hoy, sábado 18 de julio del 2020. Pero realmente hay muchos temas que tratar con nuestros invitados a este programa de Impacto Regional en Mágica y Amiga. Nosotros le decimos que usted siga en la compañía de Mágica y Amiga. Saludamos nuevamente y le decimos gracias a don Alexander Encina en el Control Master ahí. Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Nosotros le decimos, si Dios lo permite, seguimos en la semana con usted y también, por supuesto, el día sábado con Impacto Regional y el resumen a contar de las 13 horas. Buenas tardes, hasta cualquier momento, hasta pronto. Lava bien tus manos, cuida tu familia, si estamos juntos, no vamos a Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule y Restaurant Lick and Ride 2, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.